por allá, por allá, donde tengo mi boico. Más abajito hay un río y cerquita un cafetal. Por allá, por allá, por allá, donde vive el amor mío. Las aves brindan su trino y suele el gallo cantar. El sol sale más temprano para secar el plantigo, mojado por el rocío.